Hoy vamos a desmenuzar un mercado que está en un punto fascinante, el del uranio. Sí, totalmente. Tenemos un conjunto de fuentes muy interesante para ver qué pasó a finales de 2025 y sobre todo qué nos espera para 2026. Hay de todo, ¿no? De todo. Presentaciones de empresas como Homeland Uranium, informes de los Titanes, Kazatomprom, Promp y Cameco, una actualización de la estatal uzbeka Naboyuran y hasta notas de un podcast de análisis de Sprott. O sea, una visión de 360 grados. Exacto. Y la misión es entender una contradicción que parece, bueno, casi lógica. Por un lado, un entusiasmo por la energía nuclear que no veíamos en décadas. Una euforia, diría yo. Sí, y por otro el precio del uranio físico, la materia prima, que se pasó todo el 2025 prácticamente estancado. Es una desconexión que define al mercado ahora mismo. El mercado de acciones de las mineras cuenta una historia, y el mercado del producto físico cuenta otra muy distinta. Parecen dos mundos separados. Exacto. Y lo interesante va a ser conectar los puntos entre la geopolítica, las estrategias corporativas y las nuevas tecnologías para entender por qué estas dos historias, que parecen opuestas, en realidad son dos caras de la misma moneda. Perfecto, pues empecemos por la historia de euforia, porque ahí el consenso en todas las fuentes es absoluto. Se habla de un renacimiento nuclear global. Sí, esa es la frase clave. Los documentos de Homeland y de Naboyuran apuntan a los mismos catalizadores: la búsqueda de aire más limpio, la seguridad energética Sobre todo después de las crisis de los últimos años, claro. y la necesidad de una fuente de energía base 24/7 que sea fiable y libre de carbono. Y es que ya no son solo buenas intenciones. El compromiso ahora es tangible, es global y, muy importante, tiene financiación detrás. No es un eco del pasado, es el inicio de un nuevo ciclo. Fíjate que encontré un dato en el informe de Navoiskirán que me pareció una locura. A ver. Habla de un acuerdo en la cumbre COP30, donde 17 asociaciones industriales de 15 países firmaron para, y cito, triplicar la capacidad de energía nuclear mundial para 2050. Wow. Mi primera reacción fue, ¿eso es realista? ¿O es solo una declaración para la foto? Es una pregunta excelente. Y hace 10 años te habría dicho que era pura retórica. Ajá. Pero lo que vemos ahora, y Cameco lo detalla muy bien, es que los países están poniendo el dinero donde ponen las palabras. Ya no son solo promesas. No, son políticas de Estado. Vemos a Suecia, a Francia, al Reino Unido, países que hace una década querían eliminar la energía nuclear y ahora no solo cancelan esos planes, sino que anuncian expansiones masivas. Y extensiones de vida útil de sus reactores, ¿no? Justo. Y eso me parece clave, porque construir un reactor nuevo toma una década y una fortuna. Claro. Pero extender la vida de uno que ya existe es mucho más rápido y más barato. Ahí está el impacto a corto plazo. Absolutamente. Es el primer paso lógico, salvar la capacidad que ya tienes. Es una señal de que la mentalidad cambió por completo. Y no se detiene ahí. Hay nuevos participantes. El informe de Naboyuran destaca el caso de Singapur. Singapur. Sí, un país que siempre fue muy escéptico y que ahora explora activamente la energía nuclear, sobre todo a través de los reactores modulares pequeños, los SMRs. Eso es muy significativo. Y claro, detrás de todo esto tiene que haber dinero. Y las cifras que mencionan son, bueno, astronómicas. Son cifras que reconfiguran todo el sector. Según Naboyuran, el gobierno de Estados Unidos se asoció con Cameco y Brookfield. Ok. ¿Para qué? Para construir 8 reactores AP1000. Es un proyecto de 80 mil millones de dólares. 80 mil millones. Es una locura. 10 mil millones por reactor, de media. Y no es solo dinero local. El mismo informe dice que Japón planea invertir hasta 332 mil millones de dólares en la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Increíble. Y por supuesto está China. Cameco nos recuerda que su objetivo es duplicar su capacidad nuclear para 2040. Estos no son proyectitos piloto, son los cimientos de una nueva era. Entonces, el panorama es increíblemente optimista. Apoyo político, miles de millones fluyendo, nuevos países. Con todo eso, uno esperaría que el precio del uranio estuviera por las nubes. Lógico, ¿no? Pero si miramos lo que pasó en 2025, la realidad es extraña. Y aquí es donde entra la paradoja que mencionan en el podcast de Sprott, que lo llaman un año perdido para el precio físico. Es el corazón del asunto. Toda esa energía positiva del renacimiento nuclear no se vio en el precio spot del uranio. Para nada. que es el precio de compra para entrega inmediata, claro. Los números son clarísimos. Según Sprott, el precio empezó 2025 cerca de los $70 por libra, bajó hasta 63 y terminó el año arañando los 78-80 dólares. Un movimiento lateral, casi aburrido. Aburridísimo. Pero la paradoja es que si miras las acciones de las mineras de uranio, subieron en promedio un 40% en ese mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Es que las acciones cotizan la fiesta, pero la materia prima parece dormida. ¿Cómo se explica esa desconexión? Es un clásico. Se explica por qué los mercados operan en tiempos distintos. El mercado de valores es prospectivo. Compra el futuro. Ok. Los inversores están valorando esa demanda masiva de la que hablamos, la que vendrá en 2030, en 2040. La promesa. Exacto. En cambio, el mercado físico, el spot, se rige por el hoy, por el comportamiento de compra de los clientes finales, que son las empresas de servicios públicos, las utilities. Y por lo que entiendo de las fuentes, esas empresas pisaron el freno a fondo en 2025. Totalmente. El informe de Sprott lo califica de anémico. Anémico. Hacia noviembre de 2025, solo se habían contratado 82 millones de libras de uranio. Para que nos hagamos una idea, en 2024 se contrataron 110 millones. Una caída importante. Pero el dato clave es compararlo con la tasa teórica de reemplazo. O sea, la cantidad de uranio que el mundo necesita comprar cada año solo para reponer lo que consumen los reactores. Exacto. Y esa cifra es de unos 150 millones de libras al año. Uf. Así que en 2025, las empresas firmaron contratos por poco más de la mitad de lo que quemaron. Están vaciando la despensa, por así decirlo. Y no se puede vaciar la despensa para siempre. Tarde o temprano, hay que volver al supermercado. Lo que nos lleva al nudo de la historia. Un mercado estancado. El podcast de Sprott lo describe como un punto muerto. Como una partida de póker. Sí. Una partida de póker de altas apuestas entre los productores que tienen el uranio y las empresas de servicios públicos que lo necesitan. Y parece que ninguno quiere enseñar sus cartas. Es la descripción perfecta. Por un lado tienes a los productores con una disciplina de suministro casi férrea. Han aprendido la lección, ¿no? Han aprendido de los ciclos pasados. No van a inundar el mercado y tirar el precio, aunque la demanda futura parezca infinita. Quieren un precio que justifique nuevas minas. El mejor ejemplo es Kazatomprom, el productor más grande del mundo. Su informe financiero, y lo corrobora el de Nabo Uranio, lo deja clarísimo. ¿Qué dicen? Anunciaron que en 2026 van a mantener su producción un 10% por debajo de su capacidad. Es una decisión consciente de retener oferta. Priorizando el valor sobre el volumen, como dice la gente de Sprott. Exactamente esa es la frase. Es una estrategia a largo plazo. Saben que tienen un producto indispensable y no lo van a regalar. Y en el otro lado de la mesa de póker, pues están las utilities. ¿Los compradores? Claro. Ellas son las que están retrasando la firma de nuevos contratos a largo plazo. Según Sprott, están jugando con dos ventajas que tienen ahora mismo. ¿Cuáles serían? La primera es que tienen inventarios. Reservas que compraron hace años a precios mucho más bajos y las están usando para posponer compras. Ajá. Y la segunda es la incertidumbre geopolítica. Están esperando tener más claridad sobre posibles aranceles, sanciones o, y esto es clave, la revisión de la famosa sección 232 en Estados Unidos. Que, si no me equivoco, es esa ley que permite al gobierno restringir importaciones si considera que son una amenaza para la seguridad nacional. ¿Correcto? Correcto. En este caso, el debate es si la dependencia del uranio importado de, digamos, Rusia o sus aliados pone en riesgo la seguridad energética de Estados Unidos. Claro, una decisión ahí podría cambiarlo todo. De la noche a la mañana. Podría favorecer a productores de países aliados. Así que las utilities están esperando a que se aclare el panorama antes de firmar contratos a 10 o 15 años a precios altos. Es el juego de la gallina. ¿Quién cede primera? Esa es la pregunta del millón. Y justo cuando creemos entender esta dinámica de dos jugadores, los informes, sobre todo el de Nabu Yoran, nos dicen que ha entrado un tercer tipo de jugador a la mesa. Uno totalmente inesperado. Uno que podría cambiarlo todo. Los gigantes tecnológicos. Esto es un cambio fundamental. No es una evolución, es una mutación del cliente. Totalmente. Nabu Yoran informa que Google firmó un acuerdo para reiniciar la planta nuclear de Duane Arnold. El objetivo: alimentar sus centros de datos. Increíble. Y no es un caso aislado. Amazon está planeando un complejo nuclear basado en SMRs para su infraestructura de Amazon Web Services. Y Cameco también menciona acuerdos de compra de energía con Meta y Microsoft. Es que lo fascinante aquí es que este nuevo cliente tiene necesidades muy distintas a las de una utility tradicional. ¿En qué sentido? Un centro de datos necesita una cantidad masiva y absolutamente constante de energía, 24/7, sin fallos, y además tienen mandatos de ser cero carbono. Y la única fuente que cumple todo eso a la vez es la nuclear. Exacto. Y a diferencia de las utilities, que son muy sensibles al precio, para estas empresas la seguridad del suministro es existencial. Podrían estar dispuestas a pagar más para garantizarla. Y no solo hay nuevos clientes, también hay nueva tecnología, que aunque no impacte mañana, está cambiando la percepción del sector. Sí. El informe de Nabu Yuran destaca dos avances muy interesantes. El primero es un hito de China. Lograron, en un reactor experimental, convertir torio en uranio fisionable. Eso suena a ciencia ficción. Es ciencia de vanguardia. El torio es mucho más abundante que el uranio. A muy largo plazo, esto podría diversificar las fuentes de combustible y, bueno, eliminar cualquier argumento sobre escasez. Es una prueba de que la innovación en el campo nuclear está más viva que nunca. Sin duda. Y la otra gran innovación, que ya la mencionamos, son los SMRs. Parece que ya están pasando del papel a la realidad. Ya no son solo un concepto. No. El informe menciona alianzas europeas para desarrollar reactores como el New World. Y, como vimos con Singapur, hacen que la nuclear sea una opción viable para países con redes eléctricas más pequeñas. O sin el espacio para una planta gigante. Justo. Esto demuestra que la industria no solo está reiniciando viejas plantas, está innovando con diseños más pequeños, más flexibles y, en teoría, más rápidos de construir. Bien, recapitulemos. Tenemos un renacimiento nuclear, una demanda futura que se proyecta masiva, nuevos clientes con bolsillos profundos. Y nueva tecnología. Y nueva tecnología en desarrollo. Pero en el presente, un mercado físico estancado. La tensión es palpable. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre cómo se rompe este equilibrio en 2026? La visión unánime es que esta situación es insostenible. La demanda acumulada es una ola que se está formando y que va a llegar a la orilla. Tiene que llegar. El análisis de Sproat es contundente. Las utilities necesitarán contratar miles de millones de libras de uranio en los próximos años solo para seguir operando. Pero... Y este es el gran pero. El precio actual, alrededor de $80, no es suficiente para incentivar la construcción de las nuevas minas que se van a necesitar. Esa es la desconexión clave. El precio de hoy no financia la oferta de mañana. Exacto. Y hay varios indicadores en los informes que sugieren que el mercado ya lo sabe y que el precio va a subir. El primero es la curva de futuros. A ver, cuéntame. Los precios del uranio para entrega en 3 o 5 años están notablemente por encima del precio spot. Sproat habla de un rango de $90 a $100. O sea, ¿el mercado ya está apostando a que los precios subirán? Ya lo está haciendo. Y luego están los contratos que sí se están firmando, aunque sean pocos. Esos nos dan pistas muy claras. ¿Qué pistas? El análisis de sensibilidad de precios de Cameco es increíblemente revelador. Muestra que los nuevos contratos a largo plazo que negocian incluyen techos de precios. Y esos techos... ¿A cuánto llegan? Llegan hasta $140 o $150 por libra. Un momento. Eso significa que, a puerta cerrada, las utilities ya aceptan la posibilidad de pagar casi el doble del precio actual. Esa es la señal más grande de todas. Es una señal enorme. Más creo que, a pesar de su postura pública de esperar, en privado están reconociendo la nueva realidad. Y finalmente, está el comodín del gobierno. Ajá. Sproat menciona la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos cree una reserva estratégica de uranio. Si eso pasa, el gobierno se convierte en un gran comprador, crea un suelo para el precio y obliga a las utilities a acelerar sus compras. Para no quedarse atrás. Claro. La señal clave a observar en 2026 será esa. Si las utilities finalmente regresan en masa a la mesa de negociación. Y todo apunta a que no podrán posponerlo mucho más. Entonces, la narrativa que emerge es la de un futuro brillante para la energía nuclear, que ha creado un presente increíblemente tenso en el mercado de su combustible. Tal cual. Vimos un enfrentamiento entre productores disciplinados y compradores cautelosos que agotan sus inventarios. 2025 fue el año de esta extraña desconexión. El año de la calma tensa. Y todo parece indicar que 2026 será el año en que esta tensión finalmente se rompa. Exactamente. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que conecta todo esto con algo mucho más grande. Adelante. El material de Sproat, hay un dato que a primera vista no parece relacionado. El Servicio Geológico de Estados Unidos ya considera como críticos al 75% de los elementos de la tabla periódica. 75%. No es solo el uranio. No, es el litio, el cobalto, el cobre, las tierras raras. Aquí es donde la historia se vuelve mucho más grande. Claro. Las fuentes de hoy detallan las enormes inversiones para asegurar la energía futura, pero esto podría ser solo el primer capítulo. Y la pregunta que me queda en el aire es, ¿estamos entrando en una nueva era donde las cadenas de suministro de todas las materias primas, desde el combustible para nuestras casas hasta los metales en nuestros teléfonos, se convierten en un campo de batalla de competencia estratégica? Es una pregunta muy potente. ¿Qué sucede en un mundo donde un mineral ya no se valora solo por su costo, sino por su importancia crítica para la seguridad nacional y la supervivencia corporativa? Saludos. Hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives de lo invisible. Tenemos sobre la mesa un libro que a primera vista suena bastante intimidante. Radón, radio y uranio en el agua potable. Pero bueno, no hay que asustarse. Nuestra misión es hacer de traductores. Vamos a sumergirnos en esta montaña de datos científicos para encontrar lo que realmente necesitamos saber. Lo que podría estar, sin que lo sepamos, en el agua que bebemos todos los días. Y esa es la clave, convertir la ciencia densa en algo claro, en algo útil. No se trata solo de saber que existen estos elementos, sino de entender de dónde vienen, si de verdad son un riesgo y, bueno, qué tan grande es ese riesgo. Vamos a examinarlo todo, desde la geología hasta la tecnología para eliminarlos, para entender bien el panorama general. Perfecto. Pues empecemos por lo más básico. Los nombres suenan a clase de química, casi a ciencia ficción. Radón, radio, uranio. ¿Qué son exactamente estas cosas cuando decimos que están en el agua? Es una buena forma de verlo. Pensemos en ellos como, digamos, una familia con un apellido radiactivo. El uranio es como el bisabuelo. Con el tiempo, de forma natural, se descompone y se transforma en su hijo, que es el radio. Ah, ok, va en cadena. Exacto. Y el radio, a su vez, se transforma en su nieto, el radón, que es un gas. Todos heredan esa característica de emitir radiación. Lo que preocupa en el agua son ciertos miembros muy específicos de esta familia, como el uranio-238, el radio-226 o el famoso radón-222. Me gusta esa analogía de la familia. Ahora, algo que sí me confundió bastante al leer es la cantidad de unidades de medida. Se habla de curios, becquereles, rems, sieverts. Es como una sopa de letra científica. ¿Hay alguna manera de no perderse con esto? Totalmente. Y es un punto crucial para no volverse loco con las cifras. A ver, lo importante no es memorizar todo. Es como comparar metros y pies. Son dos formas de medir lo mismo. La mayoría de las regulaciones en Estados Unidos, que es el gran foco de estos textos, usan una medida que se llama picocuris por litro. ¿Picocuris por litro? Sí. Se abrevia PCIL. Así que, para nuestro análisis, podemos pensar en esa como nuestra unidad de referencia. Y hay un número casi mágico que se repite constantemente en los textos. 5 PCIL. Si el agua está por encima de eso, las alarmas regulatorias empiezan a sonar. Ok, 5 picocuris por litro, ese es nuestro número a tener en mente. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué tan común es superar ese límite? ¿Estamos hablando de un problema que afecta a millones de personas o de unos cuantos pozos aislados? Pues la respuesta es que depende enormemente de dónde vivas. No es un problema uniforme en absoluto. Para darte una idea, con el radio, las fuentes estiman que de unos 60.000 sistemas de agua públicos en Estados Unidos, solo unos 500 superaban ese límite de 5 PCIL. Ah, o sea, una minoría muy pequeña. Una minoría, sí. La concentración promedio en el país es de hecho muy, muy baja, menos de un PCIL. Un momento. Si el promedio es tan bajo, pero hay lugares que superan el límite, eso me dice que debe haber puntos calientes geográficos muy específicos. ¿El libro nos da una especie de mapa de dónde están estos puntos? Exactamente. Nos da un mapa muy claro. La geografía es la clave de todo este asunto. Por ejemplo, los niveles más altos de radón, el nieto gaseoso de la familia, se encuentran de forma consistente en los estados de Nueva Inglaterra, como Maine, y también en la zona de Virginia. Para el radio, los puntos calientes están más bien en el medio oeste, Iowa, Illinois, Wisconsin, y algunas zonas del sureste. ¿Y el uranio? Y el uranio, el bisabuelo, tiende a aparecer en niveles más altos en las regiones montañosas del oeste. Y la razón de este mapa es, básicamente, el tipo de suelo, las rocas que hay debajo. Precisamente, la geología lo es todo. Las fuentes explican que los acuíferos que están en rocas de tipo granítico casi siempre tienen los niveles más altos de radón. El granito es como un depósito natural de uranio. Claro. Y para que te hagas una idea de los extremos, en Maine, que es un estado con mucho granito, se han medido concentraciones en pozos domésticos de hasta, agárrate, 1,5 millones de picocuries por litro. 1,5 millones. Pero si nuestro número de referencia es 5, eso es una locura, una cantidad astronómica. Lo es. Obviamente es un caso extremo, pero ilustra perfectamente de cómo la composición de la roca determina qué elementos se van filtrando al agua subterránea. De acuerdo, ya sabemos qué son y dónde se esconden. Ahora vamos al punto crucial, el que de verdad importa: los riesgos para la salud. El radón es el más famoso. ¿Qué dicen exactamente estas fuentes sobre el peligro que representa? A ver, el riesgo del radón es doble, y hay que diferenciarlo bien. Está el riesgo por inhalación y el riesgo por ingestión. La inhalación es el que casi todos conocemos, el gas radón que se filtra del suelo a los sótanos de las casas. Está científicamente demostrado, sobre todo por estudios en mineros, que respirar altas concentraciones de radón durante mucho tiempo causa cáncer de pulmón. Claro, ese es el que se mide con los kits que se ponen en casa. Pero lo que plantea el libro es algo distinto, ¿verdad? Exacto. Lo que aquí se analiza es el radón que viaja dentro del agua. Llega a tu casa por las tuberías y cuando abres la ducha o lavas los platos, ese gas se libera al aire y entonces lo respiras. El agua actúa como un caballo de Troya, por así decirlo. Entendido. Pero, ¿y el radón que te bebes directamente? El que no se libera al aire, sino que entra en tu cuerpo. ¿Qué pasa con ese? Esa es la pregunta más compleja y donde hay más debate. El libro detalla lo que llaman un modelo biocinético, que es básicamente un mapa que sigue el viaje del radón una vez que lo ingieres. Entra por el estómago, una parte pasa a la sangre y se distribuye. Según este modelo, el órgano que recibe la mayor dosis de radiación es el estómago, luego los intestinos. Entonces, beber agua con radón causa cáncer de estómago. Y aquí es donde las fuentes son muy cautelosas. Indican que no hay evidencia epidemiológica directa en humanos que lo demuestre. Ojo, los riesgos que se calculan son estimaciones basadas en estos modelos teóricos. Estimaciones. Sí. Un autor concluye que la vía de ingestión no puede ser ignorada, pero también se admite que estas estimaciones probablemente son conservadoras. Espera, conservadoras. ¿Quieres decir que los científicos, para curarse en salud, podrían estar exagerando el riesgo real? Eso es un punto clave. Exactamente. Significa que el riesgo real podría ser menor que el estimado. Es un reconocimiento de la incertidumbre que hay. Y para añadir otra capa de complejidad, el libro destaca una conexión crítica con el tabaquismo. ¿Cómo afecta el tabaco a todo esto? Es un factor multiplicador. Se menciona una relación sinérgica. Las estimaciones sugieren que más del 70% de las muertes por cáncer de pulmón que podrían atribuirse al radón del agua ocurrirían en fumadores. ¡Wow! O sea, no se suma, se multiplica el riesgo. Se multiplica. La combinación es mucho más peligrosa. Eso es muy importante. ¿Y qué hay del uranio, el bisabuelo? También tiene ese tipo de riesgo. Con el uranio pasa algo curioso. Su principal riesgo, según las fuentes, no es tanto por su radiactividad, sino que es quimiotóxico. Actúa como un metal pesado y es particularmente dañino para los riñones. Ah, o sea, es más un veneno que una fuente de radiación, por decirlo de alguna manera. Digamos que sí. Ese es el principal foco de preocupación. La gran duda es qué porcentaje de lo que ingieres absorbe realmente tu cuerpo. Las estimaciones varían una barbaridad, desde un 0.5% hasta un 20%. De acuerdo. Hasta ahora todo parece seguir una lógica. Más radiación, más riesgo, aunque con muchos matices. Pero entonces llegué a un estudio en los documentos que me dejó perplejo. Uno que parece poner todo esto patas arriba. Ah, sí. Te refieres al estudio ecológico de B.L. Cowen. Es famoso en este campo, precisamente por lo controvertido. Pero antes de decir qué encontró, es fundamental explicar un concepto que se llama la falacia ecológica. Suena importante. ¿Qué es? Es una advertencia. Nos dice que una correlación que observas en promedios de grandes grupos, como los condados de un país, no significa que esa misma correlación se aplique a los individuos. El ejemplo clásico. Las ciudades con más ventas de helados también tienen más ahogamientos. No significa que comer helado te ahogue. El factor oculto es el calor. Entendido. Es una trampa estadística. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo de este estudio, teniendo en cuenta esa advertencia? El hallazgo fue totalmente inesperado. El estudio analizó cientos de condados en Estados Unidos y encontró una correlación estadísticamente significativa y, escucha esto, negativa entre los niveles promedio de radón en las casas y las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón. Un segundo. Una correlación negativa. O sea que los lugares con más radón tendían a tener menos cáncer de pulmón. Eso va en contra de absolutamente todo. Mi primera reacción es pensar que el estudio tiene que estar mal. Y esa es la reacción de casi todo el mundo, incluido el propio autor. Por eso es tan fascinante. Él mismo lo califica de sorprendente y dedica gran parte del estudio a buscar posibles factores de confusión, como lo del helado. Se planteó, por ejemplo, si las casas de los fumadores estaban mejor ventiladas. Analizó factores socioeconómicos, de altitud, de estilo de vida. Y la correlación negativa persistía. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que el radón es bueno para la salud? Suena absurdo. No, en absoluto. Y los autores son muy claros en eso. El estudio no prueba que el radón sea beneficioso. Lo que hace es poner un gigantesco signo de interrogación sobre la validez de la teoría que se usa para regular la radiación, la llamada lineal sin umbral. La idea de que cualquier dosis, por pequeña que sea, es mala. Exacto. Este estudio, al menos a nivel de grandes poblaciones, no respalda esa idea. Lo que concluye es que se necesita urgentemente más investigación, pero a nivel individual, no de promedios. Fascinante. El estudio no da una respuesta, sino que plantea una pregunta mucho más grande. Bueno, con toda esta incertidumbre, digamos que alguien está preocupado y quiere saber qué tiene en su agua. ¿Cómo se mide? Hay varios métodos, pero el libro destaca uno para el radón llamado conteo por centelleo líquido. Es muy sensible. Pero lo más delicado, curiosamente, es la toma de la muestra. ¿Por qué? Parece sencillo, solo llenar una botella. Porque el radón es un gas y se escapa con una facilidad increíble. Tienes que recoger el agua de un grifo sin aireador, llenando la botella muy lentamente, sin burbujas. Luego se inyecta con una jeringa bajo una capa de aceite mineral en un vial especial para que no se escape nada antes de medirlo. Es casi como atrapar un fantasma en una botella. Suena a procedimiento de laboratorio de alto nivel. ¿Y si después de todo eso el resultado es alto, se puede hacer algo o ya no hay remedio? No, para nada. Hay tecnologías de tratamiento muy eficaces. Para el radón, lo más común es la aireación y los filtros de carbón activado. La aireación puede ser muy simple. De hecho, el libro menciona que una simple caída del agua de unos pocos metros puede eliminar entre el 50 y el 70% del radón. ¿En serio? ¿Solo por dejarla caer? Eso parece demasiado fácil. Siendo un gas, es muy volátil. Para el radio y el uranio, que no son gases, los métodos son otros. Funciona muy bien el intercambio iónico, que es el principio de los ablandadores de agua, y la ósmosis inversa. Ah, la ósmosis inversa. Sí, los sistemas que se instalan debajo del fregadero son extremadamente eficientes para eliminar estos elementos. Esto suena genial, pero me surge una duda. No estamos destruyendo la radioactividad, solo la estamos moviendo de sitio. ¿Qué pasa con el filtro de carbón o la membrana de ósmosis que ahora está llena de material radioactivo concentrado? Has dado en el clavo con uno de los mayores desafíos. Ese es un problema muy real. La salmuera de desecho o el cartucho usado se convierten en residuos radioactivos de baja actividad. Su eliminación está regulada. A menudo implica una descarga controlada y muy diluida en el alcantarillado o, si la concentración es mayor, su eliminación en vertederos especiales. La solución a un problema crea otro. Claro, no hay soluciones mágicas. Entonces, después de este recorrido, ¿cómo resumiríamos todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? La conclusión es que la presencia de estos elementos es un fenómeno natural, complejo y, sobre todo, increíblemente desigual. Los riesgos para la salud, especialmente del radón que se ingiere, se basan más en modelos que en evidencia directa. Y aunque tenemos tecnología muy efectiva para solucionarlo, esas soluciones traen sus propios retos, como la gestión de los residuos. No es un problema con respuestas en blanco y negro. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, quiero dejar una idea provocadora que extraje de las últimas secciones. El debate sobre si regular o no estas sustancias no es solo una cuestión de ciencia, es también una cuestión de confianza. Un autor plantea esta pregunta: ¿qué nivel de confianza necesitamos tener en una estimación de riesgo para justificar regulaciones que pueden ser enormemente costosas? Esto cambia el enfoque. La pregunta ya no es solo ¿cuál es el riesgo?, sino ¿qué tan seguros estamos de nuestra estimación del riesgo? Es una reflexión mucho más profunda que nos obliga a pensar en cómo gestionamos las amenazas invisibles que nos rodean y cuánta incertidumbre estamos dispuestos a aceptar.